Aunque tenga los billetes 100, no puedo hacer que brille mi chain. Me están esperando en el ley, me están explotando los mails. Oh my god, I can't stop, no puedo sacar de acá esa girl que me está volviendo loco en verdad. Y sé que ando perdido all day, no es tan fácil manejar la fe. Sé que me muevo con delay, pero te miro desde los 16. Oh my god, I can't stop, no puedo sacar de acá esa girl que me está volviendo loco en verdad. Aprendí a volar, voy directo a California. No supe más nada de la que me dijo el obvio. Es hora de borrar tu chica de mi memoria. Esta triste es más fácil en first class. Que aprendí a volar, voy directo a California. No supe más nada de esa que me dijo el novia. Hora de borrar, tú llegas de mi memoria. Esta triste es más fácil en first class. Más fácil en first class. Que aprendí a